lo que podemos hacer. Bienvenidos. Lo que podemos dar. Lo que podemos dar. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cumbia Masiva, el programa de cumbia y economía de Radionauta FM 106.3. La radio del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Olga Vázquez. Y terminó el programa. Tema terminado. Bueno, qué hermoso día que hace hoy. Este sol de primavera y sí. Este clima cálido, ¿no, Kimé Figueroa? Sí, sí, es un día, si me preguntás cómo estoy, que todavía no me lo preguntaste, pero me imagino que me querés preguntar porque siempre te interesa cómo estoy. Sí. Es un día bastante lleno de contradicciones para mí, porque sé que tengo que mandar buena onda hacia la gente que nos está escuchando, que tengo que tener buena onda y poder salir a la calle a seguir siendo feliz, pero la verdad que es un día de mierda para mí, ¿no? Ha sido una semana muy compleja y tengo esas contradicciones. Si digo que fue una mierda y que el mundo es una mierda, lo es. O si digo que hay que seguir luchando y poniéndole el cuerpo. Complejo. Estoy contrariada. A veces... Hola, ¿cómo están? Hola, Victoria. Bueno, soy Victoria Vicel. Acá estoy con ustedes en su programa, por más que recién estaba en el baño y no me esperaron para empezar. Y porque ya te fuiste, siempre te vas al baño un minuto antes que empiece el programa. Sí, sí. Tengo una vejiga muy pequeña que retiene muy poco el líquido. A veces es cuestión también de, bueno, permitirse este enojo resignado, sí, horrible. Yo lo sé. Y después al día siguiente decir, bueno, vamos para adelante. Es sano también. Porque si no, una como que pone todas las cosas malas dentro de un cofrecito que está en su pecho, las pone y sí. No lo quiere abrir porque esconde la llavecita debajo de la almohada y ese cofre en algún momento explota y te perfora el pecho en dos y después los pedazos que vuelan le pegan a la gente que está alrededor tuyo y no es bueno ni para vos ni para los de alrededor. Mira, que a veces siento que vos trabajás gratis de poeta. Porque es que yo trabajo gratis de poeta. Es que sí, es así. Lamentablemente, ¿no? Iba a contar en esto que vos decías que, ay, bueno, es la buena onda y el vamos para adelante y está todo bien. O el enojo. Iba a contar que en un taller al que fuimos del encuentro de mujeres, que después vamos a estar hablando de esto. Sí, es verdad. Una chica dijo, estoy cansada de la dictadura de la buena onda. Estuvo muy bien ella. Estuvo espectacular y todas ovaciones, aplausos. Tiros, disparos al techo, lo dijo, hasta que alguien lo dijo, hashtag, sabía, en el aire, ¿no? Al fin, listo, lo dije. Y fue como, bien, amiga, lo dijiste, porque era todas, bueno, pero... Bueno, querámonos, buena onda. Y le dijo, bueno, estoy cansada de la dictadura de la buena onda, ovaciones. Quisiera saber qué opina Mariano Félix, que llegó recién de... Estamos hablando de las contradicciones que, bueno, ¿cómo estás? Te preguntan hoy. La verdad que estamos todos bastante como el culo, pero no sabes si decirlo o tirar un poco de buena onda. ¿Vos cómo te sentís sinceramente hoy? ¿Es una pregunta con truco? No. Quiero vale cuatro. Siento, sí, un poco bajón así, pero en realidad, viste, como que me lo esperaba. Así que no me sorprendió y no me siento desilusionado por lo que pasó. Yo medio me lo esperaba, así que... Esa es mi actitud. Perfecto, Mariano. Y no tengo una buena onda exacerbada, digamos. Eso. No, no, no, no, eso no. Lo sabemos todos los días. Bueno, bien. Este es el equipo que tenemos por si recién arrancás a sintonizar esta radio que es Radio Nauta 106.3. Estás escuchando Cumbia Masiva. Está Victoria Vicel, Kimé Figueroa, Mariano Félix y yo con esta voz de Adriana Varela que tengo hoy. No sé qué pasa. Belén Garuti. Sí, son ya las 6:05 de esta tarde hermosa, este 23 de octubre, y deberíamos, ¿no? Ya que estábamos, pasar las vías de comunicación para que quienes nos están escuchando y se quieren comunicar con nosotros, mandarnos buena onda, mala onda. Manifestar sus contradicciones. Todo lo que sientan lo pueden hacer por medio de nuestro teléfono fijo. ¿Alguien quiere pasar el teléfono fijo? 451-6917. Mm. 451-6917. Mm. ¿Y WhatsApp, Kimei? 221. Ah, directamente. 670-5190. Directamente nos atacó por sorpresa. Pero pensé que ya quedaba fijo, no habíamos quedado fijo. Sí, pero en general lo hacemos uno tranqui, como que nos hacemos los desentendidos. Uno como, no me sé ninguna canción y después como en los musicales como, ay, se sabían toda la misma canción. Y la coreografía que la gente no ve del otro lado, por supuesto. Y que nos levantamos las remeras. Eso tampoco se ve. No. Tenemos un correo, Kimei, también. Radionautafm@gmail.com. una página. Radionauta.com.ar. En esa página pueden escucharnos en off vivo y en directo. Y en portugués. Sí, y los programas anteriores. También tenemos que me hay una página de Facebook. Que la página de Facebook es la página de Facebook de la radio, es Radio Nauta. Y si no, la página de Facebook de nuestro programa la puedes encontrar como Cumbia Más IVA. Se Barbara. Sabe que el rol de Kimei es hacer esto, así que ya está aquí. Ya te está, chicas, me voy yendo. Ah, y te falta también decir el clima. El clima, hoy la temperatura máxima esperada es de 21 grados, un poco de sol, un poco nublado hacia la tarde, un poco de mierda lo que pasó ayer en la televisión. Uy, no. Lo dije. No, pero no te contratamos para esto. No, hermana, no. Se no. te fue. Perdón, estoy como... Se te patinó. ¿Qué sé yo? Me parece que tenés que pedir perdón a los radioescuchas. Parece un poco ¿cómo mucho. Está el clima afuera y ahora tenés que decir cómo está el clima en los corazones? Un poco de caca tirando hacia la derecha, un poco de buen humor, bien abajo y chiquitito, bastante frío de roca, de hielo, malvada, de pesadillas futuras. Bueno, ya está, Kimei. Qué bueno que somos amigas de Kimei y estamos acá escuchándola porque... Si no, nos vendría a buscar a nuestra casa a hacernos daño. Pero entonces, sabiendo que muchos estamos así, que bueno, también nos estamos encontrando en el odio, ¿no? Ahí va. Escondidas. Vuelve lo mismo. Intenta, hay una mínima horita de buena onda y cae arriba de la mierda. ¿A quién le tenés odio, Kimei? A la humanidad. Ah, directamente. A la humanidad. Está difícil de remontar el día de hoy. Vamos a ver si elevamos a una bandera de la dictadura a la buena onda para que se corte todo esto. Tenemos productoras y operadoras siempre al mando del misterio. Nunca por ahora lograremos que digan su identidad. ¿Viste? Son dos tigres. Vos fijate que en la propaganda que hicimos en el flyer había dos tigres. Yeah. O dos tigresas. Dos tigresas del oriente. Son dos tigresas tremendas. También tenemos un invitado. Lucas Alvarado, sí. Es un fan que no da más. No amigo da más, personal del y, grupo. Sí, no da más de sensual. No da más de sensual, si lo quieren conocer tienen que venir acá. Así que Lucas Alvarado, un fanático de la radio que no aguantaba más y sin pedir permiso vino acá. Sí. Incluso quería hablar y todo. Un y irreverente. Que parar la moto. Dejamos el teléfono de Lucas Alvarado. Es... no le importaba nada. Bueno, chicas. Alto programa, tenemos muchas cosas, tenemos sí. las famosas noticias que realmente importan, tenemos las columnas sentimental de la mano de nuestra compañera Kimei Figueroa, tuvimos el encuentro de mujeres y no hablamos de ello en este programa, así que vamos a estar retomando, ¿les parece un poquito sí. de eso? Exactamente. ¿Tenemos columna de Mariano? Tenemos la columna vertebral, sí. La columna vertebral de Mariano, tenemos de todo, tenemos algunas entrevistas, tenemos que definir cómo nos vamos a jugar y las famosas... Vicky, así es. Como corresponden de la primera hora. Y parece que hoy sí llegará Mariela, porque escuché que mandó un audio al programa pasado, justo en el que yo falté. Casualidades de la vida pasan con mi prima Mariela, que bueno, hace lo que quiere. Hace lo que le pinta Mariela. Pero bueno, le está trabajando ad honorem. Algunos dicen ad honorem, otros dicen que está con alguna causa penal, que está haciendo trabajo comunitario en la radio. Hay diferentes versiones, pero la vamos a tener acá porque le vamos a hacer el aguante. Sí. Hay que bancar a la gente porque ya hay que ver si podemos cooptar a esa gente del PRO para este lado. Ya no tenemos más horizontes. Agarramos, o secuestrarla el día del voto. Ya no sabemos más qué hacer, pero intentaremos salvar al país. Salvar al país de esa manera, cooptando, secuestrando gente. Y salvarlo al pueblo de sí mismo. Hay que salvar al pueblo de sí mismo. Con esta frase célebre que dijo Mariano Félix. Vamos a ir a un tema musical, si le parece a nuestra productora, que ahora está mucho más tranquila. Antes estaba muy nerviosa con esto del programa que estaba comenzando. Son los entretelones que no se cuentan, Belén. Son las drogas también. Bueno, no voy a decir nada porque después voy a recibir golpes directamente. De directamente ella misma. Así golpes. Voy a callar la boca. Vos le tenés que ver la cara a la operadora que te está mirando. Sí, no puedo. Atrás del vidrio no me quiere... No está hacer... viniendo con un... palo, está viniendo con un palo. Ahí viene corre, la policía. Ven, corre. Chau. Gente que no Gente que te dice que tenés que estudiar. Gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien la bola, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Vamos a arrancar. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Estas son las Vicky Vicky. Pero las Vicky Vicky, ¿qué son? Si no, una. Decían sí, pa. No sabían qué pasaba, pero decían sí. Que sí. ¿Qué son las Vicky Vicky? Sino una construcción colectiva de ahora, ahora lo venís a decir. Se queja que una buena construcción colectiva de las noticias de la semana. Qué rara esa intro. Que no tiene nada que ver con que yo me haga cargo individualmente de esta sección. Por más que lleve mi nombre, por más que yo la haya inaugurado. A todo ello encima se carga. Es de todos, es de todos. Entonces, esta sección la hacemos todes, como bien sabemos, como siempre. Otra vez. La hicimos. Y a mí me gustaría hacer un pequeño, como se dice, clericó, un pequeño batido. Batido de coco. De coco. Lo que podría llamarse también popurrí. Un popurrí, exactamente, Kimei, de lo que fueron las elecciones el día de ayer. ¿Sí? Porque sí. Yo, ¿qué traje de las elecciones? Básicamente, ¿cómo le fue a los famosos que se postularon? Ah, bien. Para, en distintos partidos, para las elecciones. Eso es lo que yo traje. Porque, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo le fue a Kimei, que es una famosa? Mal. Kimei no le fue. No, Kimei se había presentado con el frente canábico anarquista. Poético, etílico. Y perdió. Estaba yo sola. Nadie la ha votado. No le fue bien, pero igual se escabió y festejó de todos fantástico, modos, viste, como es Kimei. Frente poético, etílico. Súmate. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos hablando, bueno, la gente de Cumbia Masiva, todos los que hacemos Cumbia Masiva, dijimos, esta semana fue un bajón, fue horrenda, pasaron cosas sí. espeluznantes, horribles, de miedo, tristes, angustiantes para el país. Y dijimos, bueno, me cortan los adjetivos. Hay una tristeza verborrágica. Ya lo entendimos. Me cortan la objetivación. Y bueno, entonces, ¿qué llevamos? ¿Qué vamos a llevar? Bueno, tratemos de no llevar lo peor de lo peor, que aparte la gente ya lo sabe. Entonces yo traje, bueno, cómo le fue a los famosos en las elecciones. Pero ahora que estamos acá, en la mesa redonda, en la mesa chica, hablemos un poquito de las elecciones. ¿Cómo se vivió en lo personal? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el balance? Mariano J. Félix, por ejemplo. Mira, yo fui a votar a las 11:30. Casi no había igual. Nadie en la mesa. Casi igual que yo. No había nadie en la mesa, entré y salí. Esa es mi reflexión. Esa es tu reflexión, pero esa no es una reflexión. Estás contando algo que pasó. El día de elecciones, generalmente una, bueno, particularmente yo, Vicky, también Belu, estuvimos reunidas, como que necesitas juntarte, ¿no? Yo no fui a votar, por ejemplo. Lo dijo. Lo dije, sí. No fui a votar, pero igual me junté con mis amigas a la noche para recibir las noticias de lo que había sucedido, como para encontrarse un poco más y comer algo, reflexionar, buscar las noticias. Eso un poco te da un poco más de onda a lo que es el día electoral. Sí. Aunque bueno, ya sabemos todo lo que pasó y no vamos a entrar otra vez en ese relato. Ya sabemos todo lo que pasó. Está bueno juntarse, hacer una buena picadita, tomar algo, ¿no? Fumar algo. No es recomendable que justo te estés comiendo un sanguchito cuando empiece a sonar la flor más bella de Memphis la Brucera y sale detrás del escenario Lita Carrió con el 50% de los votos. Esto es importante. Vamos a hacer el raconto de artistas que utilizó Cambiemos para sus entres. Para dale, su... dale, me gusta. Si usó a Juanes... Y se usó a Axel, que son artistas medio del 2004, y se los reflotó. Ajá. Sí. Para cuando entró Bullrich, entró con Juanes. No, entró con Axel. Vidal entró con Axel, con Juanes. Y después entró Carrió con Memphis la Brucera. Ella es la flor más bella, radiante como en las estrellas, que eso es una canción como del siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, reflotaron lo peor de cada artista. Ella es argentina, como ella no hay. Ella no es mapuche, decía la canción. Baila. Tremendo. Entiende el límite de la frontera. Ella es rubia. Bueno, también se usó mucho, ya que esto es una construcción colectiva, vamos sí. a opinar. Se usó también en las PASO mucho y en el año anterior a Tambiónica. Ah, eso es Cambiemos. También sucedió ayer. Me quedo con vos. Sigo de la... Esa es la que baila Mauricio Macri con, sí. con los brazos súper abiertos y las piernas súper abiertas, como queriendo agarrar a todos los pobres y matarlos. Ay. Y aplicarles como una buena flexibilización laboral a todos los trabajadores. En sus pasos es como que los agarra y los mete en una bolsa. Sí, sí, sí. Los sí. mete en una buena bolsa a todos. Ese baile está cocheado, ¿no? Está todo cocheado. No hay nadie que no esté cocheado. Vos imaginate que alguien estudió para bailar y terminó cocheándole un baile a Mauricio Macri con Tambiónica de fondo. Sí. Eso existe. Hay gente para todo. Tambiónica está haciendo guita con esto, me parece, ¿no? También. Creíamos que hasta el peinado del Caño está cocheado. Sí, lo veíamos a Del Caño con ese peinado de Cristóbal Colón que lleva. Sí. Y decimos, ¿ese peinado? Tiene que tener un trasfondo. Hay un trasfondo ahí, en sí. esa raya al costado y pelo hasta por debajo de las orejas. Sí, es muy extraño eso. Está todo coacheado, ¿no? Después, vestimentas. María Eugenia Vidal fue a votar toda de jean. Con la relajada, hija. ¿No? Pero sin después, maquillaje. Sin maquillaje, cara lavada. Pero después fue Juliana Aguada con su look chic, unas mangas bien amplias, muy incómodas para ir al baño. Pero a Juliana sí. Aguada ya le deben limpiar el culo, yo sospecho. Sí, ¿no? Con toallitas de bebés. Nosotros con nuestros impuestos. Nosotros con nuestros impuestos le pagamos a dos criaturas que le limpian el culo a Juliana Aguada. No, a mí me tocó el mes pasado ir a limpiar la cola de ella. Yo tuve que ir yo directamente. Sí, salí sorteada. Es como que te toca presidente de mesa. Te llega una carta a tu casa. No, me toca limpiar la cola, Aguada. Ojalá que no esté descompuesta. Porque si no nos explica esas mangas que usa, blancas. No, ya hemos usado algunas de nosotras en algún momento que se puso de moda, corte 2003, 2006, sí. por ahí no me acuerdo ya qué época. Las mangas amplias son un bajonardo. Sí. Sabemos perfectamente lo que pasaba con esas mangas cuando ibas al baño. Salían todas marrones. Y ella usa unas acampanadas gigantes. Totalmente. Mete la negrita ahí adentro. ¿Cómo se llama Antonia? Mete la negrita. Vení, guardate acá. Estaba empacada la pibita. ¿Sí? Antoñita. Yo la vi empacada. Y no era lo más divertido acompañar a votar. Entonces, bueno, todo coacheado. El look de Julián Aguada, que salieron como 15 notas con el look chic para ir a votar. Julián Aguada ayer bailaba la misma coreografía que Macri. Y sí. Arriba haciendo un sucundrule, como quien mezcla una manito con la otra y hace para arriba. ¿Esa gente bailó alguna vez en la vida? ¿O también bailaron por ella? A lo mejor en el casamiento de algún tío. Ah, han bailado por ellos. Ah, algunos dobles. ¿No le llegó la carta de esa de ir? Bueno, las elecciones pasadas también usaron como sustento musical a Gilda. Sí, ay, no, cuando ganaron la presidencia. Como un intento de querer hacerse como populares o de algo así que quisieron hacer, pero sí. Bueno, con el pasito mata pobres como que no combinaba. Sí, yo escuché en el acto de Cristina, de cierre de ayer, que pusieron la música de Mariela. Ah, tal cual. ¿Y dónde está mi gente? Ese para Cristina. ¿Y dónde está? A ver, cántela, cántala. No, no, para nada sé si tienes letra la canción, pero sé el ruidito ese. Botellas para arriba, sí. Bueno, ¿cómo les fue a los famosos que se presentaron en las elecciones? Se preguntarán. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles serían? Les cuento. Hay algunos que no nos importan porque no son muy conocidos. Pero después estaba Carolina Barros Schelotto o Schelotto. Que es la famosa. La hermana. Es la hermana de los mellizos Guillermo Barros Schelotto. Es el pro. Sí, candidata a legisladora de Cambiemos. Ganó, sí. Logró su seguro. Lugar en la legislatura. Después está... ¿Qué haces a mí? Paren, Segundo Cerneda. ¿Saben quién es Segundo Cernedas? No, Segundo Cernadas, sí. Un actor. Cernadas. Es, Muñeca Brava hacía de el hermano malo de Facundo Arana. A ver, lo paralítico, voy a paralítico, escondido en un cuarto, pintor. Segundo... Sí, aviador de whisky, oscuro... Enamorado de la Chonito, ¿no? Exactamente, porque su novia había muerto en un accidente culpa de su padre que iba manejando. Estaba en silla de ruedas, sí. Ah, ya sé. Es muy lindo quién es. Segundo Cernadas. Sí. Y estaba en la novela que mirábamos el año pasado, Camino. ¿Cómo se llamaba? Yo no la miré. No me incluyas. No se laven las manos. Camino Basta. Camino al cielo. No, la novela de. Bueno, grasa, ya me acordé, de Telefe. Camino a la legislatura, dale. Camino al amor. No, igual no era esa donde estaba Segundo Cernadas. Bueno, no importa. Bueno, ¿quién más? En fin, él logró. Superó 30% en Tigre, territorio histórico del Frente Renovador. Perdió más ahí, ¿no? Sí, perdió más en sí. Tigre. Es re fachero. Después fue re fachero es Segundo Cernadas. Y me parece que va a ser más lindo en unos años. Dicen que no, pero bueno, no sé. Buah. Ah, porque no lo vieron gustos. Actuando, capaz. Claro, debe ser no lo vieron, no vieron los pectorales que estoy viendo como después, yo si hubiera sabido que estaba, lo votaba. Porque sí, con esos pectorales sí, yo lo voto. Claro, estuvo en Dulce mira. Amor también. Mirá lo que es esa sonrisa, esos ojos de cielo. ¿Qué pasa con Marquitos Di Palma, que iba por Unidad Ciudadana? Entró, me parece, ¿o no? Ganó su lugar en la legislatura ¿qué? Bonaerense. Marcos Di Palma. Sí. Che, pero ese no es violento. Y seguro. De cajón. De cajón. Y después por Santa Fe, el Amalia Granata, Partido Popular, ¿entró? Mantuvo el 3% que sacó en las PASO, aunque no le alcanzó para llegar al Congreso. Claro, no. Granata fue una sorpresa rarísima que metió Massa y que, pobre, encima la ningunearon muchísimo. Le dio vuelta la cara. Ella decía, me están ninguneando, no me llaman a ningún debate. Y ella había pasado las PASO. Y decía, bueno, los candidatos que pasaban las PASO los llamaban todos a debatir y a María Granata no la llamaban. Yo tengo una perlita, saben que en Santa Fe ganó un concejal que en este momento está preso por robo de ganado y por fraude. O sea, está preso desde el 1 de agosto y Jódeme. Sin embargo salió, ganó. O sea, pasó robo las de PASO, ganado. Pasó sí. Las PASO preso y 120 ganó. 120 vacas le encontraron. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo robó también? De eso quiero saber yo. De ignorante que nunca, quien nunca ha robado ganado yo porque quiero desligarme de esta causa. ¿Cómo se roban muchas vacas? Se meten todas. Abrí la tranquera, subí un camioncito. ¿Nadie se da cuenta que te estás robando un montón de vacas? Depende la quién la cuide. No es que tenés un campito. Si te robaste 120 vacas, la robaste de un buen campito, mi amor. Además, ¿no te das cuenta? Por ahí hizo el famoso robo hormiga. Y a las vacas vos le vas dejando camino de pasto hasta la casita tuya y decís, ¿verdad? A veces vino sola. No valoramos lo suficiente el conocimiento que tiene Belén de todas las sí. Temáticas. Yo me he criado en el campo. Claro, se ha criado en el campo. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir las elecciones, porque la verdad no hay más chicos para decir las elecciones. Sabemos. En este contexto. Quien no haya visto el noticiero, le avisamos que arrasó Cambiemos en el país. Bueno, Cambiemos arrasó en el país y tuvo la mejor elección desde el 85, ¿cómo es? Que nadie ganaba tantos... En Buenos Aires. En Buenos en Capital Aires. Federal nadie ganaba con tanta cantidad de votos. Lilita Carrió sumó más votos que la otra vez. Se sumó como un 3% de votantes que no ha ido a votar. yo creo que son las abuelas de la gente que le dijo, vamos abuela, vamos a votar a Lilita Carrió. La noticia horrenda es que se ve que la noticia de Maldonado le ha sumado votos a Cambiemos, y también una conjetura es que los votos de Massa fueron para definir Cambiemos, ¿no? ¿Qué opinas, Mariano? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que sí. Los votos de Massa seguro fueron a Cambiemos, porque perdió 4 o 5 puntos en esta elección de lo que tenían las PASO, más o menos. Cambiemos subió 6 puntos. Sí. Básicamente son los votos que perdió Massa, más algún votito más por ahí, digamos, pero sí. Y después, bueno, lo que decías vos, Vicky, de la gente que fue a votar, que no había ido a votar en las PASO. Claro. Sí. Que son gente, sobre todo gente grande. 2 puntos arriba, digamos, 2% más de la población votó que en las PASO. Sí. Yo incluso, al contrario, creí que iba a votar menos gente, porque mi contexto familiar y de amistad había venido menos gente a votar, pero... Qué ingenua. Es un pensamiento muy cerrado. Todo lo que estemos midiendo por nuestro contexto es muy ingenuo. Sí, yo ya ayer me di cuenta. Yo pensaba esto que decíamos hoy, ¿no? Yo sabía que iba a ganar el PRO, lo presentía en mi corazón, pero no pensé que de esta manera, no pensé que Lilita Carrió iba a tener la cantidad de porcentaje que sucedió, más lo que sucedió toda la semana pasada, que fue para la gente que ¿cómo decirlo? A ver, que militamos, que luchamos, que pertenecemos a un sector que está activo, que tenemos conciencia social. Realmente fue una semana que fue totalmente agotadora, ¿no? Venimos del encuentro de mujeres, venimos de escuchar los incidentes que surgieron después del encuentro de mujeres, después, bueno, lo que está pasando con Santiago Maldonado. Es como que fue un golpe anímico, que yo lo leo personalmente y que también lo he compartido con amigas y con... Compañeras, ¿viste? Como es complicado, hay un mensaje también de aliento, que obviamente nos vamos a encontrar en la calle, pero bueno, hay que saber también transitar esta angustia, bajarla un toque y ver de qué manera vamos a seguir para adelante. Bien, Kimei, al final te salió una corazonada ahí de buena onda. Un poco fingido, pero bien. Fue un poco tantas impostado. Veces me mataron, tantas veces me morí. A mí luego estoy aquí resucitando. Teníamos dos bikini más, pero voy a hacer una y la voy a hacer cortita porque me están retando, porque bueno, hemos cantado, hemos llenado esta parte. Vamos a la segunda bikini. Sui. Pero bailen un poco, ¿qué pasa que no baila nadie? ¿Qué pasa? Hombros. ¿Conocen a Ari Paluch? Sí, lamentablemente lo conozco. Bueno, Ari Paluch, no sabemos cómo es su nombre de pila real, se llama Ari Paluch. Ariel Paluch. Es este señor que escribe cosas espirituales y nos guía a todos por un camino espiritual, bien así, periodista también, bien asqueroso, bien desagradable. Siempre fue un desagradable y siempre lo odiamos, pero hoy se suma un motivo más, o varios motivos más para odiarlo, porque salieron a denunciar que es un acosador. Una microfonista de la radio donde él trabaja contó que Ari Paluch, bueno, la ha tocado, y a partir de esta denuncia, como suele pasar, salieron un montón de mujeres a denunciar que Ari Paluch es un consabido acosador. Ya desde hace años se sabe que es muy maltratador en el ámbito laboral. Incluso una de las denuncias descontó que él tiene al parecer un fetiche con las embarazadas, y que cuando ella estaba embarazada él le tocaba la panza, le decía todo el tiempo qué linda embarazada, esto que el otro, no, hasta que un día llegó ella ya embarazada de 5 meses con un enterito de jean y le dijo, ay, al final sos una embarazada cualquiera, la echó embarazada después de hostigarla y acosarla. Como que le molestó que vaya vestida de... Embarazada. Embarazada cómoda. Sé cuál es el fetiche de alguien que tiene un fetiche con embarazada. No nos podemos meter en esa cabeza. Y la echó embarazada, después de acosarla. Y luego de todo esto, encima, Ari Paluch salió a hacer un descargo. Sí. Que podemos pasar un cachito. ¿Lo pasamos acá? Lo pasamos desde aquí adentro. Nos operamos nosotras mismas. Porque es una maravilla escucharlo. Atención. Escuchen, Escuchen. Chicos. ¿Qué pasó? Audio de Ari Paluch. Ahí está. Ahí viene. Hola. Producción. No se escucha, parece. No se escucha. Vamos a suponer que yo soy un acosador. Tengo que aprovechar una situación donde estoy a solas, no delante de 20 personas. Bueno, no importa. En esa situación es donde, repito, sin ninguna mala intención, agradeciéndole, me doy un gimme fight de agua así con la mano, tocando su cadera e involuntariamente, no sé si la chica se movió o yo tuve poca puntería y toco su cadera y una parte de su parte íntima, valga la redundancia. Inmediatamente, me percaté, inmediatamente le dije disculpa. Y me fui porque la verdad, y eso también va a haber que revisarlo, no se puede vivir así, vivimos o vivo apurado. Me fui con... Bien. Ay, estaba re apurado. Apurado. Tres cosas, es un audio re largo de un descargo que él hace, pero tres cosas rescatamos de esta parte. Primero, dice que, bueno, que él, no, si fuera acosador, no va a ser tan bobo, dice, no lo va a estar haciendo enfrente de otra gente. Se va a esconder, lo va a hacer en privado. Ya, eso es un argumento. Lo haría escondido, como sabés que cuando, bueno, sí. Hay otra denuncia a él, que también sucede en un cuarto como cerrado, que es desde la pecera hasta la sala de operación. Una periodista cuenta que él también la acosó en ese cuarto. Bien, es un argumento, sí, de acosador y de psicópata también, para mí. Y después lo que dice es esto de, yo le quise hacer un give me five. O sea, un chocarle los cinco. Choqué la cola. Pero le terminé tocando la cadera y un pedazo de sus partes íntimas sin querer. Encima, que él tiene un montón de denuncias y toma solo este caso. Pero, ¿por qué nos estás tomando de idiotas a todos diciendo que le quisiste hacer un give me five? ¿Por qué decís give me five para empezar? Y después, lo que dice Ari Paluch, dice esto de cualquier cosa. Dice, la verdad que siempre estoy vivo apurado, eso lo tengo que revisar también. Como, tengo que revisar que vivo apurado, no digo que tengo que revisar que vengo acosando mujeres. Como vivo apurado le toca la tengo que revisar, no confundirme el culo con la mano. Claro, hay que revisar eso porque a la gente apurada le suele pasar eso. Bueno, sí. Hoy, sabiendo que vos ibas a hablar de esto, me quedé sentada frente al televisor en el Canal América, donde... No, Canal América no, no me acuerdo, en un canal de cable. Donde hablaban, una periodista del espectáculo comentaba que lo conoce a Ari Paluch desde hace 15 años y el chabón, ya compañeras de la radio de ella le han comentado que el tipo lo hace de hace un montón de tiempo y que incluso no se animan porque sucede esto en el ambiente del periodismo y del espectáculo, que también si vos lo acosás o lo denunciás al tipo de que te acosó, bueno, después quién te va a querer contratar, porque también en esos otros ambientes hay otros acosadores. Tal cual. Y entonces miedo de que no te contraten más, de que te tilden de otra cosa, de que no tener trabajo, entonces hay un silencio, hay un miedo que está organizado de esa manera para que después nosotros no podamos ni decir nada, con tal de que nos tinden de locas y que poder tener un trabajo y laburar. Pero te tenés que bancar los acosos. Así es. Por eso fue muy valiente la microfonista, porque esto es algo que al parecer se sabe, todos lo saben, la Negra Bernazzi y otras periodistas se van a decir, sí, se sabe que Ari Paluch es un acosador, que es un asco trabajar con él, pero se genera ese silencio y ese implícito y esa naturalización, pues aparte él está muy legitimado, y porque aparte pasa esto que vos decís, si sos joven y entras a trabajar, estás embarazada, necesitas el laburo, y bueno, el tipo aprovecha eso. Un asco. Sí, sí, totalmente denigrante. Pero bueno, hay que empezar a decirlo, y ella lo hizo primero, lo denunció en Recursos Humanos de su radio y con el sindicato, que es muy importante estar afiliados, chicos, chicas, Así es. Bueno, esas fueron hasta ahora las Vicky Vicky, pues me han censurado la tercera. Oh. Bueno, sí, para el plus que nos quede vacío, ¿te parece? Seguro. Me encanta. Debotemos. Manos de Filippi. Qué miedo, a la gente se le está cayendo el velo. Qué miedo, a la gente se le está cayendo el velo. Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual, siguiendo al gremio que sale a luchar. Piensa igual el taxista o el municipal, que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes. Qué miedo, qué miedo. Al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. Qué miedo, qué miedo. De la trata de personas, de la yuta, de la droga y del negocio de Grondona. Del derrame de cianuro de Monsanto hasta en el culo y de la Barrick. Va marchando Macri, hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Lleva ninguna transformación. Solo cambia presidente de la nación. No cambia nada, nada. Tu decisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sale el bond y ayer salía 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo que nunca sube es el salario obrero. Oiga señora, ¿qué espera? No vio que volvió el fantasma de la Gomera, que en el 2001 salió a asustar y al gobierno mandó a volar. Reciclaje capitalista. Siempre son los mismos los que están en las listas. Kirchneristas, masistas, macristas, todos defendiendo la patria contratista. Cuando se pudre todo, cuando se sale a pelear, se unen las luchas contra un mismo rival. Se unen docentes con Andal Galán. Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional. Qué miedo tienen los gobernantes al ver que la gente se organiza por sus propios intereses y le da para adelante. Que construyan un partido revolucionario, que dirijan sindicatos y las luchas en los barrios, que se enfrenten a la mafia de la chuta y que se pueda meter preso a algún milico hijo de puta. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación. Desocupados son los títeres del mercado. Va marchando Macri. La luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el bistec toné del 25 al mediodía. Nuevo bloque de cumbia masiva y esta cortina que se oye de fondo, que está sacudiendo las paredes de la radio, es porque ha llegado a nuestro estudio Mariela. Mariela, hola Mariela. Sí, sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, ¿qué? Sí, sí, sí. Mariela, se te ve muy contenta. Estoy chocha, chicas. Ganó la patria, ganó nosotras. No, pero Mariela... Sí, estoy que no doy más, tengo la piel de gallina desde ayer, estoy emocionada. ¿Qué decirte, no? ¿Qué no sé, decirte? Contrarresta bastante tu humor con el humor en general del centro cultural donde estás. ¿Qué humor? Tu humor, que estás tan contenta, estás bueno. Muy feliz, se te nota. Bueno, sí, ayer fui a votar a una escuela pública. Y claro. Es lindo esos lugares, como que sabes que van nenitos, nenitas, viste, que por ahí no tienen posibilidad y van a irse a escuela pública que no pagan un centavo. Es lindo eso. Claro, por nosotras contamos a los oyentes, Mariela es nuestra enviada especial a diferentes lugares para cubrir diferentes notas. La mandamos a cubrir las elecciones. ¿Y qué información nos traes? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es tu lectura? ¿Con quién estuviste charlando? Contanos un poco, Mariela. Bueno, para empezar, yo fui a votar. Ya saben que yo soy, no soy de La Plata, yo soy de Capital Federal, ¿no? Bueno, fui a votar allí, igual fui luego de saber cómo iba vestida la primera dama. Yo sin saber cómo ella iba vestida, no iba a salir a la calle. ¿Qué te pusiste, Mariela? Ella se puso como una especie de, ¿cómo explicarte? Blazer con Oxford. Blazer. Oxford. Blazer Oxford. O sea, que tenía como acampanada la parte del tres cuartos abajo, sí. Con una cosita blanca. Escuchaba a ustedes que la criticaban porque ustedes no saben ni cómo usarlo a ese saquito. Pero ese saquito que es muy mono porque... Ni cómo comprarlo, ¿no? Ni, usted, ni menos cómo comprarlo. Pero ella fue muy relajada. Fue con un look de unas trainers. No sé si entienden. Zapatillas. So, ah. Sí. ¿Cómo es que vas al baño con ese blazer, Mariela? A ver. Vos tenés que antes de entrar al baño hacer un movimiento con las manos arriba a la vez, como sacudiéndolas. Ah. ¿Sí? Como un sacudeo. Un sacudeo. Levantás las manos, sacudís un poco y como que la manga automáticamente baja hasta casi los hombros. Claro, casi los hombros, se te engancha en los hombros. Vos tenés que estar medio agachadita, medio doblándote. Y ahí se te engancha las aletas que trae. Y luego vos haces un orín tranquilo. Igual yo mucho orín no hago, viste, apenas orino. ¿Vas sola al baño o con unas criaturas que te limpian? No, yo voy sola. Esa de la que va con las criaturas es Juli. Che, Juli Aguada. ¿No te podés abrochar así tipo con un broche para que no se te caiga la Eso es una grasada, Marian. Una gomita. Eso es una grasada. Quiero decir también que ayer me la jugué y fiscalicé. Ah, bueno, tuviste como quien dice laburando. Pero estás mintiendo, porque dijiste que hasta que no viste a Juliana Aguada... Fiscalicé la última parte y llegué tarde. Llegué después, llegué pasada las 4 de la tarde, llegué a fiscalizar. Pues ya estaba convencida que el propio pueblo iba a saber elegir bien. Hay muchos, suele haber retrasos en las mesas de elecciones. Parece que esta vuelta hubo menos, que fue todo más veloz. Pero por ahí, una de las mesas retrasadas fue porque vos llegaste tarde, entonces. ¿Te parece tanto...? No, la cuestión que te digo, lo que sucedió en sí fue que hubo menos tiempo de espera porque había menos boletas. Eso es importante recalcar, es algo que yo vi, diferencias de que había menos boletas porque se unificaron. ¿Eh? ¿Mm? ¿Y vos estuviste ahí charlando con la gente mientras fiscalizabas mi en gente, la cola? Mi gente, yo ya quiero el año que viene, en realidad el año que viene no, el otro ya quiero ser candidata. Pero estoy convencida. ¿Y pero por qué estás convencida? De que vamos a salir juntos, adelante. Estoy escupiendo un poco el micrófono porque quedé fiestada de ayer. ¿Dónde era tu escuela? ¿En la Recoleta o en la Boca? ¿Dónde era? En la Recoleta, Marian. ¿Cómo sabe él? ¿Y la fiesta en el búnker cómo fue? Ah, divino. Un servicio de catering, un lunch. Había hermoso, bebidas. Bueno, gente bien, eso sin duda. El Mago Sin Dientes, por ejemplo. Gente bien. El Mago Sin Dientes, le estamos pagando una prótesis porque la verdad que está muy, muy, muy venido abajo ese hombre. Pero bueno, lo estamos ayudando, sí, entre todos. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? No, yo tampoco para tanto compromiso con esa gente, no para nada. El Mago Sin Dientes puede ser tu co-candidato en la selección de 2018. Tal cual. ¿Qué tal? Tal cual, me encantaría. Pero bueno, fue por suerte unas elecciones tranquilas, en paz, como dijo mi amigo Marquis Peña. Tranquilo. Quiero recalcar, bueno, que Juliana, nada, luego se tuvo que lavar mucho las manos de tocar tantos picaportes de la escuela pública, estaba como que no daba. Y la nena de ella estaba un poco pasada de rosca. Había salido la noche anterior. ¿Quién? Antonia. No, ella no, tampoco me tomes el pelo. A vos, Mariela, no. Te hago una pregunta. Sí. ¿Te gustan los niños, las niñas? ¿Te gusta? ¿A qué te referís? Me refiero a la pedofilia. Si tenés paciencia. Mira. A ver, no. No, porque si querés ser candidata vas a tener que demostrar cierta sensibilidad hacia esos sujetos. Pienso que puedo ser una candidata diferente, una candidata, no sé, distinta. Porque ahora, viste, ya hacen todos los que no tienen glamour. Pero yo sé que soy una candidata con glamour, que no le gustan las criaturas, no le gusta estar limpiando colas. No, yo no soy ese tipo de personas, pero bueno, en algún momento... Si hay que hacerlo por ganar así el feeling del pueblo, lo haré. Tendrás que usar guantes de látex, ¿no? Sí, digo por yo. Favor. Mariela, ¿fuiste al Encuentro Nacional de Mujeres? También, eso fue tremendo. Tuve que ir hasta el Chaco. No sé si le quieren aprovechar ahora que hable o si no después cuando vos que me hagas tu columnita. Vamos a hablar un poco más adelante, si querés, del encuentro de mujeres. Bárbaro. Nos puedes ir contando un poco qué pasó en las elecciones, cómo viste a la gente, te fuiste acompañada. ¿Cómo sabías? ¿Qué almorzaste antes de ir? Me fui acompañada. ¿Ah, de un señor? De una escuela, me fui acompañada con un muchacho. No, pero ¿cómo? Pero se conocieron en el cuarto oscuro. Nos conocimos. Mira, sí, te podría decir que sí, porque cada vez que ingresábamos había algo ahí. Yo me daba cuenta porque te llaman mesa 4 y vos tenés que ir como una tonta a ver si están las boletas. Fiscal y... general eras. Fiscal general, sí, sí, sí. Por eso llegué más tarde, más tranquila y etcétera. Cuestión que cuando entrábamos a cuarto oscuro a revisar las boletas, yo veía que me miraba. Y digo, bueno, ¿de qué partido será? Porque viste que no podés tener identificación de tu partido político. Y el chico, me di cuenta que acomodaba las boletas del frente de izquierda. No. Sí, divinos, divinos igual. Perdón, me emocioné, agarro el micrófono fuerte. Es que estoy, nada, casi ayer pasé una noche magnífica. Perdón, ¿y hablaron? ¿Tuvieron algún intercambio sobre ideas? Mira, al principio él, como quien te dice, me hablaba de cosas, porque él no sabía que tampoco partido era yo, hasta que se dio cuenta que boletas acomodaba. Incluso me empezó a hablar. No se dio cuenta por tu tono de voz. No, para nada. Yo acomodaba las boletas y él, bueno, taca, ta, taca, me hablaba. Taca, ta, taca. Me hablaba de las trabajadoras, de los trabajadores, del pueblo, etcétera, así. Y nada, me quería invitar a su local. A su búnker, te quería invitar a su búnker. Me quería invitar a su búnker a pesar de que los dos teníamos, qué te digo, ideas distintas. Pero bueno, nada, quedamos ahí, nos intercambiamos los tels y, o cell phones y nada, vamos a ir viendo porque viste cómo son, que te quieren cooptar. Y yo tampoco todo bien, pero no. ¿Qué opinas del peinado de Nicolás del Caño? Es una grasada. Me parece que se tiene que hacer la toca, hacerse un brushing, algo, un shock de queratina, porque tiene ese pelito todo aplastado, innecesario. No sé si es políticamente correcto, si suma puntos. Él es muy fachero. Y le salió bien, en la elección sacó bastantes votos, ¿viste? Sacó bastantes votos, pero si yo se hubiera hecho un corte más, a ver cómo te explico, más Messi. Más Messi. Más corte, más que se rape los costados, una linita, una teñida... Che, ¿y qué pasó en la mesa donde vos estuviste, en la mesa de la escuela esa? ¿Había mucho robo de boletas, esas cosas? ¿Qué onda? Sí, a mí me hacían entrar con 20, sacar y poner 20 y contar, ¿viste? Yo me estaba un poco embolando. Y más que me enganché con este chico, como que ya quería vos ser otra. Pero sí. ¿Cómo se llama el chico? No me acuerdo, lo tengo agendado como Trosco. En el celu. El pibe Trosco. El pibe Trosco. Así que nada. Vamos, veremos qué pasa porque, bueno, igual es un comienzo de algo. Igual a mí no me duran mucho los chicos y bueno, ya sé. Porque eso es insoportable, Mariela. Eso lo sé, bueno, eso lo sé. Entonces, bueno, Mariela, has tenido una alegría doble durante el domingo. Ya sé. Sí. Eso pasó. ¿Qué? Lo que vienen pensando ustedes, sucedía... Sí, sucedía que había muchos votantes nuestros, de lo que es el PRO, o Cambiemos, que como unos tontis salían preguntando dónde estaban las boletas de Eugenia Vidal. Pasa que ella hizo toda la campaña política de Elisa Carrió y casi de Esteban Burrich no abrió la boca hace 4 veces que no habla... Entonces, bueno, la gente confundida pedía la boleta y, bueno, teníamos que explicar, la mirábamos a los ojos, le agarramos la manito y le decíamos, no, mamita, no, es, ya sabes quién, depende si eran Capital y la Lilita. Me parece que estás haciendo la canchera y es lo que cuentan que vos hiciste. Entonces no sé por qué te haces la que le agarraste la manito. Es la famosa, me le pasó a un amigo. Sí, y cuando lo que me contaron es que oficialmente vos fuiste y denunciaste, llamaste a fiscalía. ¿Qué llamaste sabes? Al 911 para decir que no había boletas de María Eugenia Vidal. Entonces, ¿qué te haces? ¿Vos qué sabés? Si lo votaste sé acá, me contaron todo y te vi comiendo salchichón a la saliste noche. Saliste en la televisión. Yo te vi comiendo salchichón a la noche. ¿Qué me decís? Bueno, chicas, mira, Mariela, la verdad que nos ponemos...

Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Viernes 27 de octubre, desde las 11 de la noche, Nico Agesta presenta el disco Días que Pasan y Dolezer presenta Limítrofe. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Tenemos mucha ganas de robar un banco. Por tener plata. Guita. Bien desordenado. ¿Escuchan esto? Escuchamos. ¿Habla de plata? Sí. ¿Cantamos nosotros? Sí. Columna de economía, de cumbia masiva. Sí, ah, sí, bueno. Sí. Give me money, give me money, baby, give me money. Yeah. ¿Ustedes qué les parece que va a pasar a partir de ahora? Yo quería conversar con ustedes porque estamos preocupados. Se pudre todo. Hoy habló nuestro querido presidente Mauricio Macri diciendo que va a profundizar todo lo que venía haciendo. Incluso ya el día de hoy aumentó la nafta. ¿Viste? Pero igual ya estaba avisado. Está anunciado. Tampoco nos hagamos lo que no sabíamos porque ya estaba todo anunciado. Como esto. El logro de Cambiemos. El logro de Cambiemos, exactamente. Sí, sí, lo que está claro es que el resultado electoral al gobierno le da un espaldarazo para seguir impulsando el programa de reformas que está impulsando, en particular acelerar dos que ya viene hace rato discutiéndose, que es la reforma fiscal, es decir, la reforma del sistema de impuestos, y la reforma laboral, que también ya están ahí negociando con los sindicatos para empezar a flexibilizar las condiciones de trabajo. Acuérdense que el gobierno pretende, digamos, ir avanzando, más que con una reforma legislativa muy amplia, que es más complicada porque no tiene mayoría en el Congreso, aún habiendo ganado, sigue teniendo minoría, tiene que negociar con las distintas fracciones del peronismo la aprobación de cualquier ley. Lo que ha venido haciendo es negociar con algunos sindicatos, con sindicatos por rama, la modificación de los convenios colectivos de trabajo. Ocurrió con el sindicato petrolero para los trabajadores y las trabajadoras que trabajan allá en Vaca Muerta, en el yacimiento petrolero. Y está ocurriendo en esa misma tónica con otros sindicatos. Y lo que está intentando hacer para forzar a los sindicatos a avanzar, por un lado, obviamente, tenemos las burocracias sindicales que no tienen ningún problema en negociar los derechos laborales en función de algunos negocios que ellos ya controlan, que son básicamente las obras sociales y algunos mecanismos de transferencia de recursos del Estado a los sindicatos. Pero por otro lado, garcas importantes. Pero por otro lado, ¿se acuerdan que hace poquito lo metieron preso al Pata Medina? Sí, que es un referente de la UOCRA acá en la ciudad de La Plata. Y este tipo, y esto pasó también con otros sindicatos, donde el gobierno está presionando. Bueno, obviamente los sindicalistas no son santos de nada, digamos. Están todos metidos en chanchullos. Y el gobierno, que ahora controla la justicia, siempre el poder ejecutivo en general tiene vínculos muy fuertes con la justicia federal. el gobierno nacional está presionando a los distintos sindicatos con la posibilidad de mandarlos presos por diferentes motivos, digamos, que sea por un tiempo, con más o con menos pruebas, a pesar de que hayan o no hayan hecho nada. Pero ese mecanismo de presión está operando y va a operar más fuertemente en los próximos meses, justamente para obligar también a que los sindicatos traten de aceptar reformas a la legislación. De nuevo, básicamente a nivel de rama, a nivel sectorial, probablemente no avance con una reforma más integral a la legislación. Entiendo que vos decís que va a haber una reforma laboral y que en estos meses se estaría implementando. ¿Qué sería esa reforma laboral? ¿A dónde llevaría? Mira, a sus pasos, ¿cómo serían? Mira, hace unas semanas, yo creo que fue la semana pasada, no la anterior, hubo una reunión de grandes empresarios que se hizo, si mal no recuerdo, en Mar del Plata. Y bueno, todos los funcionarios del gobierno estuvieron todos ahí presentes. Incluso Mauricio. Exactamente, el presidente de la Nación cerró la campaña prácticamente ahí mismo, digamos. Y uno de los planteos fundamentales del gran empresario argentino es la necesidad de reducir los costos, lo que llaman ellos los costos laborales. Pero también saben que es difícil que eso signifique reducción directa de salarios, porque por los niveles de conflictividad que implicarían, porque reducir salarios implica, bueno, modificación de niveles de legislación muy grandes. Pero una parte de lo que llaman el costo laboral es el costo impositivo de contratar un empleado, un trabajador o trabajadora en negro, en blanco, digamos, formalizado. El costo impositivo vinculado a los aportes para la seguridad social, los aportes a las obras sociales, el aporte sindical. Y por ese lado es por donde el gobierno está buscando negociar con los sindicatos y con el empresariado las reformas. Que se vayan reduciendo la carga impositiva. Obviamente, la carga impositiva, la contracara, ¿qué es? Los aportes previsionales, la contracara de eso son los recursos que recibe el sistema del ANSES, que van a jubilaciones, a pensiones. Entonces, lo que pone en riesgo la reducción de aportes, pone en riesgo el financiamiento de todo el sistema de jubilaciones. Y ahí entra el otro debate que está dando vuelta por ahí, que es la extensión de la edad jubilatoria, claro, el aumento de los porcentajes de aporte, bueno, otros mecanismos para compensar la reducción de los beneficios para los futuros jubilados y jubiladas. Entra en esa misma negociación, que está como todo atado. Y otro elemento que también entra en consideración son los costos impositivos vinculados a la actividad de los estados provinciales. Uno de los impuestos más importantes que financia la actividad de las provincias es el impuesto a los ingresos brutos, que se llama. La provincia de Buenos Aires tiene un impuesto que es de aproximadamente 3,5-4% de las ventas. Es como un impuesto a las ventas de todos los productos en las provincias. Y eso es una parte importante de la recaudación genuina que los gobiernos provinciales en todo el país tienen. Lo que el gobierno quiere es reducir que las provincias reduzcan el impuesto a los ingresos brutos. Obviamente esto implica que las provincias tienen menos recursos y esto implica forzar a las provincias a llevar un ajuste en el gasto también. Sí, me imagino igual que está el terreno un poco preparado para que esto suceda, ¿no? Incluso el mismo Estado tiene contratos de precarización, en algunas universidades también existen este tipo de contratos. Digamos, no es que va a ser una cosa que nos sorprenda, pero sí hay que digamos, ponerse la camiseta para detener las reformas laborales que se vienen, porque se notan que van a ser bastante terribles. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Cómo es que disfraza el gobierno todas estas reformas laborales? Porque digo, ¿no? Eran cosas que estaban anunciadas, uh-huh, o aumentos que estaban anunciados, pero sin embargo la gente sigue eligiendo el gobierno. ¿De qué manera se puede disfrazar o cuáles son los engaños que hace para que uno siga apoyando este gobierno? Mira, yo creo que hay al menos dos dimensiones que son importantes. Una de las dimensiones es el falaz argumento, porque históricamente no ha funcionado, que es que la reducción del costo laboral puede generar puestos de trabajo. La realidad es que eso no ocurre, pero bueno, puede ser una hipótesis que compensa, digamos, si vos lo utilizás adecuadamente y aprovechando la situación de que los puestos de trabajo que se crean son pocos y que hay mucho trabajo en negro, mucho trabajo precario. Y hasta ahora no se han encontrado otras soluciones, porque son las soluciones, si queremos, son más estructurales. El gobierno puede decir, bueno, vamos a intentar avanzar por este lado porque esto va a resolver el problema. Los empresarios están de acuerdo, los sindicalistas pueden medio hacerse los giles. Esto por un lado, digamos. Y hay un montón de economistas que pueden decir, sí, esto teóricamente esto puede funcionar. Economistas liberales que pueden justificar. Entonces puede crearse un clima discursivo que apoye este tipo de reformas de reducir costos laborales, reducir impuestos, porque esto supuestamente podría llegar a mejorar algo. No funciona, pero claro, lo podés vender así. Claro, se vende como más producción, más... en esto que decía Mariano de que ocurrió en Mar del Plata, Eugenia Vidal les pedía a los empresarios que se la jueguen, uh-huh, que hay que ser osados, ¿no?, en el país, sabiendo que las condiciones económicas no estaban para ser osados y por eso nadie se la juega. No es que hay que ser osado, hay que tener lectura de lo que está pasando. Entonces dice, juéguensela. Obviamente ahí después hubo seguramente intercambio de dinero, beneficio y más, ¿no?, en esos lugares, me imagino, no sé, deben ser bastante terribles. Pero bueno, eso es lo que vende, como estas reformas. Bueno, nosotros le damos ventajas a las empresas, pero hay más trabajo, vienen más empresas acá, fábricas, etcétera, ¿no? Es un poco el argumento, aunque en definitiva probablemente no funcione. Después también hay un elemento vinculado a eso, que es que hay como una idea muy en algunos sectores de la sociedad, sobre todo los sectores medios, los sectores que están más formalizados, y sectores medios que, por ejemplo, cuentapropistas o pequeños empresarios, que tienen esta idea de que el gobierno les está sacando mucha guita en impuestos y que los resultados de ese cobro de impuestos no redundan en ningún beneficio. Claro. Y el uso de ese argumento, que atañe directamente a algún sector muy particular de la población, que son sectores que hoy por hoy están votando al gobierno, Cambiemos, juega también a favor de este de poder avanzar. Porque, digan nuevo, el gobierno ganó, sacó el 41 42% a nivel nacional, pero tiene el 42%. No es que tiene toda la población, pero tiene un sector importante que está vinculado fundamentalmente a este pequeño y mediano empresariado, sectores medio altos, que están apoyando e impulsando este gobierno, digamos, los sectores del campo que han ganado mucha guita con este gobierno, digamos. Va por ese lado la cosa. Y una segunda dimensión que me parece que no es tan material, digamos. La primera tiene que ver mucho con esto, cuánta guita pagás en impuestos, si podrías pagar menos, qué sé yo. Sí. La otra tiene que ver más con el verso de que dennos tiempo, que verán, sí, que las cosas empiezan a mejorar, que si la economía empieza a crecer, todo va a empezar a estar mejor, y entonces hay que tener esperanza. Bla, el biribiri. Pero eso, a nosotros nos parece una tontería, pero digamos, eso juega como un mecanismo, porque bueno, generar esta idea de, bueno, después de que pasan, hay muchas cosas que no andan bien y vos decís que creas esta expectativa, hay gente que se puede convencer, y efectivamente hay mucha gente que se puede convencer de que, bueno, hay que darle tiempo. Sí, la campaña la hicieron con que hace 25 años, repetía la gobernadora, hace 25 años que el país y la provincia están para atrás y que recién ahora se remonta. Entonces, denos tiempo. Si 25 años de mierda, llegamos nosotros, danos tiempo a todo, que hagamos más mierda a todo, ¿no? Pero ese juego, sí, opera, digamos, y opera claramente. Es más bien de orden, digamos, de lo psicológico, no tiene mucha materialidad. Pero opera claramente, más cuando la alternativa justamente que se presenta es el PJ, en sus diferentes versiones, del kirchnerismo hasta que efectivamente vienen gobernando hace 40 sí, años, y no es que han resuelto los problemas del país, del conjunto de la población. Entonces está como en esa alternativa mucha gente, bueno, dice, le vamos a dar la derecha al gobierno, sí, y vamos a darle una chance más, o una chance más o algunas más. Entonces juega en ese lugar, digamos. Y obviamente el gobierno tiene a su alcance en medio de comunicación, tiene un poder que le permite crear este consenso también en lo discursivo. Entonces juega eso, ¿no? No, pues, si no es pensar simplemente que la gente es tonta y no sabe lo que pasa. Obvio. Digamos, todos sabíamos que el aumento de la nafta iba a producirse y la mayoría de la gente no votó los que votaron a favor del gobierno no votaron en contra de él porque sabían que la nafta iba a subir. Aunque hoy puedan estar puteando porque la nafta subió. Sí. Porque tienen otra expectativa. Se ha generado cierto consenso en determinados sectores sociales a favor de este gobierno, y la alternativa que se presenta hoy por hoy, que es la alternativa en términos mayoritarios, que es el kirchnerismo, podemos decir, y no se presenta como una alternativa muy real, porque plantea, si uno ve lo que el kirchnerismo hizo durante su gobierno, no hay tantas diferencias en el fondo, no hay tantas diferencias en lo discursivo con lo que hace este gobierno. Este gobierno que promueve crédito inmobiliario ahora, crédito para el consumo, te dice que si la economía crece todos los problemas se resuelven, y eso más o menos es lo que el gobierno anterior hizo. Habrá algunas diferencias en torno a si las tarifas son más altas o más bajas, pero en lo sustancial del patrón de acumulación, de cómo funciona la economía y la expectativa que hay en torno a eso, hay bastantes coincidencias, aunque después, bueno, obviamente está la batalla por ganar la elección. sea, en ese sentido se van a plantear como oposiciones radicales cuando no necesariamente la son. Entonces va por ese lado, me parece, el problema en el que estamos atravesando. De todas maneras, como decíamos hoy, es interesante que hablábamos hoy de que la izquierda haya repuntado con un discurso más radical, podemos decir. Falta pila de cosas para resolver, porque 5%, 6% de la población a nivel nacional, en algunos lugares un poco más, pero... En Jujuy fue bastante bien. Sí, cerca del 20% sacó Wilca, no llegó a entrar como diputado nacional, pero Provincia de Buenos Aires, el FIT saca 2 diputados nacionales, en Capital saca 1, en algunas provincias, en Neuquén también anduvo bastante bien, en Mendoza, en Salta, hay algunos lugares donde hay un peso importante... Pero falta, en ese sentido, falta mucho para construir una alternativa real a esta idea de la alternancia entre el PJ y cualquier otro, en realidad, porque hasta ahora, históricamente, desde que existe el Partido Justicialista, el peronismo, es el peronismo u otro. Y hemos vivido los últimos, desde que volvió la democracia, digamos, 83, siempre ha sido así la alternancia. El radicalismo, vino el peronismo. Se fue el peronismo, volvió la alianza, digamos. Sí. Era... Y Marian. Después se fue la alianza, volvió el peronismo y así estuvimos haciendo en los últimos 3-4 décadas. Importante también recalcar, me parece, que el rol de los medios de comunicación, como solemos marcar acá, ¿no? O sea, estas medidas económicas, incluso también la victoria de Macri, se da también, creemos, por gran apoyo de los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, y que se sigan sosteniendo y ocultando información, por ejemplo, toda esta manipulación de lo que fue el caso Maldonado o de un montón de lecturas de cómo va la economía, fueron bien acompañadas por los medios de comunicación para que toda la gente, bueno, siga esperando, creyendo que, bueno, que vamos para adelante, que vamos, que juntos, unidos es mejor, que sí se puede. Sí, eso juega, digamos, igual tengamos en cuenta que los medios de comunicación siempre jugaron históricamente y juegan a favor del que les da los mejores, mayores beneficios. Jugaron a favor del radicalismo en algún momento, a favor del menemismo, a favor del kirchnerismo y ahora están a favor de Cambiemos. Siempre han estado ahí operando y en su momento a favor de diferentes dictaduras, a favor de gobiernos de diferente calaña. Entonces, digamos, los medios siempre están... Además que cambian las condiciones políticas y, bueno, pasan a estar con uno, a cambiarse en función de otro y a sostener, tratar de sostener determinados procesos. Y después hay una cosa que también, y acá como para cerrar, capaz que para profundizar más, pero hay una cierta un sector de la población que claramente tiene, es el famoso enano fascista. Sí, sí, sí. Que persiste, eso... No por nada la dictadura militar existió en Argentina con las características que tuvo. Sí. No por nada ganó el menemismo y tuvo el 10 años de gobierno. Digamos que eso existe. No es moco de pavo. Claro, hay un conjunto de personas que tienen esa concepción de las cosas y están y en este con un gobierno de estas características aprovechan para, bueno, y amplían la capacidad de generalizar ese discurso, digamos. Sí. Ese discurso que siempre existió, pero que en otros contextos queda como medio aplacado, medio tapado porque hay otros actores que, bueno, tienen la capacidad de plantear otros debates. Zafan. Pero bueno, digo, uno que hace el chiste, ¿no? El que son los taxistas todos fascistas, digamos. No son todos fascistas, pero bueno, cuando esos taxistas siempre existen. Claro. Digamos, existen, siempre están ahí, digamos. ¿Por qué se seguirá enano fascista? ¿Enano? Sí. Porque está como, debe estar adentro, debe ser chiquitito y que debe crecer en algunos momentos. Digo yo, no sé, habría que analizar, estudiar eso. Pero eso está, digamos, en nuestras sociedades. Y bueno, y en determinadas circunstancias como que... Se expande, digamos. Me parece que ese es el momento en que estamos hoy, que es un problema. Es un problema, claro. Es un gran problema porque hay que construir una forma de hegemonía, una forma de discurso, una forma de práctica que se oponga y que se oponga como una práctica, digamos, que al el conjunto de la población o a la mayoría le parezca lógica también, ¿no? Sí. Tenés que como lograr eso, lograr convencer de que hacer las cosas de otra manera es mejor para vos, para tu familia, para tu barrio, para el país, qué sé yo, cada grupo político, el conjunto de las personas, nosotros mismos, digamos, trabajamos en ese sentido también, tratar de hacer las cosas y decir las cosas de manera tal que mostrar que también, nosotros hacerlas vivir distinto, pero aparte mostrar que se puede vivir distinto y se puede cambiar esto que es una mierda. Será nuestro desafío. Es nuestro gran desafío, sí. Será nuestro desafío. Ojalá. Mañana, porque hoy estamos descansando. Sí, hay que retomar fuerzas, pero tampoco le demos tanto tiempo al avance de estos no tan enanos capitalistas o fascistas que se están acercando fuertemente a este pueblo hermoso que hemos sabido construir. Así que, stop. Le agradecemos a Mariano Félix por esta hermosa columna que ha sabido soslayar este lunes. Que hemos sabido vivir. que hemos sabido vivir, que hemos sabido palpitar, que hemos sabido escuchar y comprender. Y así, para tener este conocimiento, seguir avanzando. Me ponen la música enfrente, me ponen la música arriba. Se viene un tema, de Sara de Ben, ¿parece? Parece, ¿no? Suena. Subile, subile. Vamos a Sara. Vamos. Me duele. Voy a limpiarme la mente, me voy. La noche mató lo que soy. Como quedé, lo mal que terminé. Ahora quiero agua para la sangre que contaminé. Debería irme, mi sombra oscurece lo que un día iluminé. Voy a contar mi lamento de hoy. Después de ayer ya no sé si doy. Me trabo, relato lo que no me trago. A fin de cuentas nada tengo, solamente lo que invento. Y lo que hago, lo deshago. Ahogo penas, me desahogo. Último trago, ¿cómo lo pago? Digo las cosas al revés, sé que me querés. Ese no es el drama, el tema es que al drama más le queda bien mi problema. Ay, desapareciste por mí. Salir. Errores graves. Era temprano, me estaba yendo a dormir y no pensaba seguir, pero eso es lo que pasa cuando sigo. Después me arrepiento de todo lo que hago y lo que digo. Ni te bendigo, ni te maldigo. Solo quiero esquivar la suerte de rogar tu amor como un mendigo. El castigo, hacer mierda lo que tengo y perder lo que consigo. Buenas noches, malas noticias, muchas piñas, pocas caricias. Un acto heroico, dejar el vínculo que aumente este sistema paranoico. Empezamos bien, terminamos mal. En el medio de la noche mi desastre mental. Sé que no soy quien, vos decime cuál. Es la forma de vivir sin que sea perjudicial. Ay, desapareciste por mí. No puedo volver al bar. No puedo volver a hablar a lo que fue antes de lo que hice anoche. No puedo volver allá. No puedo volver jamás. No puedo volver a ver. No puedo volver a ese bar. Yo quiero volver a mar. Yo quiero volver al mar. Yo quiero volver al margen. Yo quiero volver a ese bar. Me derrumbo en la rumba. El fracaso es rotundo. Todo cambia en un segundo. Errores graves, el alcohol sin rumbo. Me hundo en el fondo. Es otro mundo. Todo cambia en un segundo. A veces errores por el dolor. Ay, desapareciste por mí. Y ahora aparezco por vos. Ay, sé lo que sufriste por ver este lujo popular. Yo no pensaba salir. Desapareciste por mí. No estoy pensando en matarme. Errores graves. Yo no pensaba salir. Fue la gente que vino a buscarme. Cumbia masiva, la pizza fría después del baile. Aliento para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Bienvenidos, bienvenidas a la sección de noticias que realmente importa. Subile, subile, dale gas. Antes de comenzar esta columna tenemos que mandar saludos, saluditos que así no podemos es, dejar pasar. Es. Esta... ¿Por qué las presenta Mariela? Si ya se no, fue. No, ya fue Mariela. Este saludo especial es a las chiquis de la colectiva feminista. Decidimos que están presentes en el estudio y le dedicamos todas las noticias a ellas. Les pedimos que se bajen las remeras porque nos están mostrando sus senos otra vez. Así ¿por que, qué bueno. Hacen ese gesto con las manos, Belén? ¿Qué significa? Me ¿qué parece hicieron? Como que es sucio. Parece que es una vagina. Empanada, empanada. Es una empanada de carne. Vamos con noticias que realmente importan. Sí, ¿quién empieza? Yo. Bueno, dale. Adelante. ¿Cuál me tocó a mí al final? La que vos quieras. La que Buscala. Vos quieras. Un ladrón se disfrazó de fantasma para entrar a robar a una casa. ¿Cómo? Sí, hay que tener cuidado porque pasa de todo. El hombre vio una cámara en la casa que pretendía robar. En la localidad de China, con razón. Y no tuvo mejor idea. ¿Cómo que era con razón? Con razón. Con razón. Traducido al castellano es con razón. Y no tuvo mejor idea que envolverse en una cortina blanca cuan fantasma en un intento por burlar la seguridad. Finalmente, el ladrón no pudo llevarse ningún objeto de valor. El video fue tan cómico que no tardó en viralizarse en la red. Y bueno, era esa la noticia, pero después de un video nos confundimos y no buscamos lo que sigue. Seguimos con noticias que realmente importan. Sí. Un adicto a la cirugía plástica sufre una erección permanente tras operarse la nariz. ¿Cómo? Sí, lo que sospechábamos. Los efectos secundarios después de someterse a una rinoplastia derivaron en una inusual enfermedad masculina. La nariz le quedó divina. Le quedó muy finita. ¿Qué le pasó? Me parece que este hombre capaz que le está costando respirar. No tiene fosas. Y por eso se le va y se le... El croata Neven Ciganovic, o como Kimei lo pronunciaría... Neven Ciganovic. Sin nariz. Sin nariz. Significa sin nariz. De 45 años, conocido por ser adicto a la cirugía plástica, pasó nuevamente por el quirófano para realizarse una rinoplastia en Irán. Es ¿por croata, qué se puede hacer la rinoplastia allá? ¿Qué se le ocurre? Parece que en Irán hacen muy buenas rinoplastías. No, no sabían tan buenas, ¿no? Bueno, es un efecto colateral. ¿Qué se puede hacer? Aunque los efectos secundarios le jugaron una mala pasada. Ahora padece de una inusual enfermedad. ¿Qué padezco, doctor? Un padece osito. Un osito. Bueno, llamada priapismo, que causa al hombre una erección dolorosa, permanente, y que no va acompañada de un deseo sexual. Es simplemente el falo duro, parado, duro. Todo el día, desde la mañana, llevándolo. Puede ser un dolor de huevos tremendo. Puede ser un dolorazo. Quiero preguntar eso, claro, porque te, aparte de estar todo el tiempo erecta, te presionan los testículos, supongo, ¿no? Constantemente. Te está doliendo, te debe doler. No, claro. Acá en la pero nota hay una imagen. Esquivando todo el tiempo. ¿Cuál es la cara del hombre? Una cara tiene una nariz muy finita, pero hay una imagen como de veraneo de él sumergido en una pileta y en vez de un flota-flota, tiene un flota-flota en forma de pene. Entonces parece que tiene erecto el pene inflado. Aparte, bueno. aparte gigante. Está tomando el pelo un poco este hombre. Inteligentes. Bueno, la nariz ha quedado muy finita, el pene muy erecto y vamos a la siguiente noticia. Se murió el gato del alcalde de Alaska a los 20 años. Los ciudadanos, el famoso, un felino llamado Stubbs. Stubbs. Ahí está, la tenemos aquí, Mei, que nos traduce. Se encuentran de luto, dicen, en la ciudad de Talkeetna en Alaska por el fallecimiento de su alcalde. ¿Cómo? ¿El gato alcalde? Ah, no, el gato alcalde, no el gato del alcalde. Es un gato alcalde. Ah, yo dije el gato del alcalde. Bueno, está bien, tenía 20 años, era viejo igual, ¿no? El famoso era válido para esta sección igual. Sí, claramente. Dice, el famoso gato, que no era Macri, ejercía el cargo de alcalde en la ciudad de Talkeetna, en Alaska, dice, según eso? Informó. Y no sé, dice, el animal entró en el mundo de la política en 1997. ¿Qué pasó? Mirá. Cuando la población lo designó alcalde, ya que no había nadie que ejerciera ese puesto. Too much. Los dueños aseguran que el gato, el felino, murió mientras dormía. Por suerte, murió tranquilo. Tranqui. Dice, fuerte. Este es un pueblo que tiene apenas 800 habitantes y entra en la categoría del lugar designado por el censo. ¿What? Nosotros no tenemos figura de alcalde, pero yo preferiría que me gobierne un gato, un gatito. Te está gobernando un gato, ya lo sabemos que está gobernando. Nos está gobernando un gato, pero un gato real preferiría, uno que ronronee. Y había uno que dijo que no era loco, pero no gato, no va a estar gobernando por un tiempo por ahora. Es un gobierno que no tiene gobierno propio, dice, y se gestiona desde una administración superior. Dale gas. Esta la conocen. El Papa invitó a comer a los presos y se le escaparon dos. No. Dale gas. Esto fue de Roma, en el Vaticano. La policía italiana busca a dos presos que participaron de una comida que celebró el Papa Francisco con pobres y necesitados de libertad. No, y necesitados durante su visita a Bolonia, en el norte del país. El primero de octubre, que aprovecharon con la ocasión para huir. Se tomaron el buque, el palo, según los medios locales. El suceso ocurrió durante el almuerzo organizado en la Basílica del San Petronio, en el que participaban pobres y reclusos, cuando estos dos hombres napolitanos del sur de Italia se alejaron y escaparon del lugar. Los dos sujetos habían cumplido sus penas, pero seguían detenidos en el centro de no sé qué, en la localidad de Módena, sí, donde realizaban un programa de reinserción social para que las reinserción social, ya que las autoridades italianas los consideraban socialmente peligrosos. Y encima los invitan a comer con el papá y encima se escapan. ¡Ay, qué mala gente! No, durante el almuerzo clásico con Jorge Bergoglio dentro de Italia, los presos y el papá habían compartido un menú típico de la zona con la infaltable salsa boloñesa, porque bien, ahí estaban bien. En Bolonia. Según la división, hay oscuros detalles en la investigación sobre el paradero de los prófugos, ya que habían protagonizado episodios de fuga en el pasado. Ah, pero son los boludos. Son los boludos. El usuario. Dale gas. Una mujer italiana hizo lo que todas queremos hacer en la vida. ¿Qué? Se casó consigo misma por amor propio. ¡Ah, carajo! Después de una relación fallida que duró 12 años, la mujer se dio cuenta que lo que más la hacía feliz era estar bien consigo misma. Esta es la dimensión de mi felicidad y debo realizarla, soltó. Laura Messi. No es prima de Lionel. No es prima de Lionel. Laura Messi, de 40 años, profesora de fitness, se presentó en la iglesia del pueblo Lombardía, en Italia, con un vestido blanco y acompañada de 70 familiares para dar el sí en el altar. Con la para dar sí en el altar. Me pasó la lengua, que me pasó la madre. Con la particularidad de que su casamiento se llevó a cabo sin un novio, y que es la italiana, decidió que lo mejor sería casarse consigo misma en lo que fue una ceremonia sin valor legal ni religioso. Perfecto. Pero que le permitió organizar la boda de sus sueños con torta nupcial de 5 pisos incluidas. ¡Bien! Bien ahí, ¿eh? Ese es el único casamiento con el que estoy de acuerdo. Está perfecto. Tengo muchos amigos y una relación estupenda con los hombres. Simplemente me he dado cuenta de que estoy bien conmigo misma y que esta es la dimensión de mi felicidad y de mi realización, dijo Laura. Así que un aplauso para ella. ¿Sabes cuál fue el baile de bodas del vals? ¿Cuál? Masturbación. Ah, qué feo. Digo, la noche de bodas. ¿Por qué decís así? La noche de bodas. ¿Sabes cuál fue la banda? La banda que se... ¡Todo eruto sonó! Este programa es cualquier cosa. Sí. ¿Saben cuál fue la banda que sonó? Ella baila sola. Muy bueno. Bueno, la noche de boda, la masturbación, porque no me quedó bien. ¿Y tocó quién? El Indio Solari. Muy bien. Y fue Solita Silveira. Soledad Villamil estuvo también cantando. Uno atrás del otro. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Y tocó Vilma Palma. No. What? What? Chau. Ese pibe no robó. calma y no saben cómo hacer. Porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele, te quieres matar. La envidia te mata, me quieres llevar. Por ser un pibito bien cuyambero, me subís a tu patrullero. Andy, porque si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso, que algo chapano. Y un cheto lo hace. No, no, ese pibe no robó. Andy, si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso, que algo chapano. Y un cheto lo hace. No, no, ese pibe no robó. Te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Ahora estamos por tener una entrevista en vivo con Chana, militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, porque vamos a hablar sobre la jornada que se va a realizar este jueves, porque se cumplen 3 meses la desaparición de Joana Ramallo y se va a hacer un festival, así que vamos a contar, vamos a hablar con Chana un poco para que nos cuente, como nos cuente también cómo va la causa y de qué se trata el caso. Hola, Chana. Hola, aquí me dedico. Hola, Chana. Bien. Estamos acá en vivo para charlar con vos sobre lo que va a suceder este jueves. Sí, este jueves se van a estar cumpliendo 3 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Un poco la idea del festival es seguir instalando y llevando a la calle, digamos, la lucha. Denunciando ahí, el festival se va a hacer sobre Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de la provincia. Denunciando y exigiéndole al Estado, digamos, la aparición con vida inmediata de Joana. Un poco les cuento igual previamente que mañana va a haber una conferencia de prensa en CABA, en el local de la CTA, un poco también como para nacionalizar más el caso de Joana. Entendemos que tiene buena cobertura mediática a nivel local, pero nos estamos encontrando con que tenemos un cerco a nivel nacional y no estamos pudiendo como instalar el caso a 3 meses de la desaparición de una persona, digamos, entendemos que es fundamental poder visibilizar el caso más nacionalmente. Por ahí, si quieren, les puedo comentar que hace 3 semanas, después de 2 meses y medio de lucha y de salidas a la calle permanentemente y diferentes acciones que hemos realizado, logramos que el Tribunal Federal tomara la causa. La causa de Joana ya se está averiguando por desaparición relacionada a los delitos de las redes de trata. Eso es un gran logro que hemos tenido en este último tiempo. Y bueno, la idea es invitar a todas a la conferencia, invitar a todos al festival, que sí, ya contaron un poco de qué se trataba, pero puedo contar. Sí, sí, contar. Va a haber diferentes intervenciones artísticas, va a haber serigrafía en vivo, diferentes bandas, va a estar La Gran Puta, Leo Berales, Toto Tomás, y las superpibas. Va a haber poesía en vivo, así que están todas invitadas a sumarse a esta lucha para seguir visibilizando el caso de Johanna, para seguir exigiendo justicia. Chana, ¿y la conferencia de prensa que va a ser mañana, qué horario va a ser? Va a ser mañana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y para... el local que está sobre Piedras, en Cava. Y para saber si alguien quiere acercarse a hacer difusión de, la, de lo que está sucediendo, si quiere apoyar el caso, si quiere acompañar, ¿hay una asamblea que esté funcionando? Sí, la asamblea que se junta los martes a las 6 de la tarde, suele juntarse en el Centro Cultural La Vecindad, que queda sobre Diagonal 79 y 63, uh-huh. Queda en una esquinita, es re visible. Así que las personas o las organizaciones que quieran acercarse se pueden ahí sumar ahí, digamos. O escribirnos a la página, contactarnos directamente al Facebook, que buscamos a Johanna Ramallo, y ponerse en contacto con nosotras. Chana, ¿qué tal? Belén te saluda, ¿cómo andás? Hola, Belén. Mira, queríamos, para por ahí para los oyentes y oyentas que están escuchando, quienes no estén muchos enteradas del caso de Johanna Ramallo, ¿nos podrás contar un poco más acerca de este caso? O sea, sabemos que ocurrió hace 3 meses, que ella desapareció de, o sea, ella estaba en 1 y 63, ¿hay más noticias? ¿Cómo fue que se fue desencadenando este caso? Sí, como decís vos, la última vez que se la vio fue el 26 de julio a las 8 y cuarto de la noche. Hay un registro fílmico de la estación de servicio donde se la vio por última vez, en 1973. 3 meses antes de su desaparición, Johanna estaba en situación de prostitución. Uh-huh. Por ahí era una de las cuestiones, digamos, que fueron las primeras que se presentaron frente a la defensora en ese momento en tribunales provinciales, digamos, que llevaba la... El caso de Johanna era la fiscal Bettina Lacky y la jueza Garmendia, dos personas representantes de la institución del Poder Judicial, súper misógina y patriarcal, que demostraron ser grandes operarias y cómplices de las redes de trata. En su momento, el primer planteo que le hace Marta, la mamá de Johanna, a la fiscal, es claramente decirle que Johanna no se había ido por su propia voluntad y que ella estaba convencida de que alguien se la había llevado. Uh-huh. Se hicieron presentaciones legales pidiendo el cambio de carátula. En su momento estaba caratulada la causa como como búsqueda de paradero. Esto quiere decir que la persona se pudo haber ido por sus propios medios. Y la insistencia de la defensa, digamos, de los abogados y las abogadas de la familia era plantear que se la había llevado una red de trata. Se habían realizado diferentes informes del organismo de trata de la provincia de Buenos Aires, donde daba cuenta de que estaba funcionando un mecanismo de redes de trata. Johanna, antes de desaparecer, había tenido una caída en el consumo profundo de cocaína y en el contexto de la prostitución, digamos, después que termine desapareciendo, son 3 indicios claros de los mecanismos, de cómo funcionan las redes de trata. Uh-huh. Y Chana, te hago una pregunta. El cambio de carátula de la causa, ¿cómo sucedió? ¿Fue acompañar a las organizaciones? ¿Fue por presión de la familia? Y en realidad tiene que ver con un montón de estrategias que nos dimos a lo largo de estos 2 meses y medio. Para las personas que no saben, digamos, hicimos radio abierta en la fiscalía, hicimos concentraciones en la fiscalía, 2 marchas, una al primer mes y al segundo mes de la desaparición de Johanna. Se tomó pacíficamente el Consejo Provincial de la Mujer, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y se tomó también la Fiscalía. En su momento, cuando se tomó la Fiscalía, se estaba esperando la respuesta de la fiscal Bettina Lacky, digamos, que terminó rechazando el pedido de cambio de carátula, sin ningún fundamento. O el único fundamento que ella esgrimió, digamos, fue decir que no podía desestimar ninguna línea de investigación, cuando en realidad había solamente 2. Una era la desaparición, vinculadas a los delitos de redes de trata, y la otra era que ella se haya ido por su propia voluntad, algo que estaba totalmente desestimado después de 2 meses y medio, digamos. Johanna, antes de desaparecer, tenía una relación súper fluida con su familia, con su mamá, una hija de 6 años, a la que veía habitualmente. Eran claros indicios de una persona que no está pensando en irse ni estaba teniendo ningún problema previo al momento de su desaparición. Claro, sí. Un poco lo que planteamos también, desde que venimos acompañando la causa, digamos, es que el caso de Johanna no es un hecho aislado. Sabemos que a nivel nacional hay muchas mujeres jóvenes y niñas desaparecidas. Hay un informe del 2013 de la Protex, que es la procuraduría que trabaja los casos de redes de trata para la explotación laboral o para la explotación sexual. El informe ese contiene datos y dice que más de 3.200 mujeres hasta el momento siguen sin aparecer y el 80% de esas son secuestradas para ser comercializadas para las redes de prostitución, digamos. Bueno, Chana, te agradecemos toda la información que nos estás brindando. Volvemos a repetir la invitación para este jueves 26 a las 5 de la tarde, el festival a 3 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Devuelvan a Joana. Va a haber poesía, cuentos, serigrafía y música de la mano de la gran puta con Ventillo Nacional, Toto Tomás y las Legüerales en vivo. Así que invitamos a todos ahí a 7:53 en Plaza San Martín, para que se acerquen, para que estemos ahí apoyando la lucha. También el Facebook para contactarse, ahí estamos chusmeando, que es Buscamos a Joana Ramallo. Esta jornada para Basta de Trata y para que vuelvan a Joana, que está, digamos, este es un caso que está visibilizado gracias a organizaciones, a la mamá de Joana, que se ha movido muchísimo. Pero bueno, hay muchos casos que no han salido a la luz, como vos comentabas, Chana, así que invitamos a quienes están escuchando a que se acerquen este jueves a las 5 de la tarde ahí en Plaza San Martín para ir contra estas redes de trata que están llegando mujeres y niños y niñas. Bueno, las invitamos a ustedes también, así que gracias por el llamado y por visibilizar el caso de Joana y de todas las pibas desaparecidas. Bueno, muchas gracias, chao, Chana. Chao, chao. Hablábamos con Chana del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional, que nos contaba un poco sobre el caso de Joana Ramallo, una chica desaparecida hace 3 meses ya, y contaba un poco sobre cómo va a ser este festival que va a ocurrir el jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde en Plaza San Martín. Continuamos con un poco de música y sigue Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. Sudor marica, por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Cuando Macri te aumenta el gas, Cumbia Masiva te prende la mecha. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche ponete cómoda, relájate, desabrochate el pantalón que te está apretando, ese cuerpo cultural que tenés, ese pantalón que te aprieta, te reprime. Relaja, sacate corpiño también. No me quiero poner con más detalles, porque esto se pone candente. Desabrochate la bragueta, bajate el pantalón, sacate la remera y bájate las medias. Bájate las medias. Estamos tranquilas. Esta sacate música. El peluquín afuera. Afuera. Esta música que suena da cuenta que estamos en la columna de Kimé Figueroa, en la columna de consejos, en la columna que viene acompañada de mucha información para que tu corazón, para que tu mente, para que tu panza sepan qué hacer con lo que te sucede en la semana, ¿no? ¿Se dejó llevar con la presentación? Se dejó. Perdón, te copté la. Te copté la columna, bueno, perdón. No hay más tiempo. Cerramos. Chau. Se fue la mano. Encima se metió un. ¿Cómo te digo? Una cosa en el ojo. Y no me la podía sacar hasta que no terminé de sacármela. Seguí hablando. ¿Mariela? Todo eso que dijo Belén es cierto. Es cierto. Es lunes. Hemos tenido un fin de semana turbulento. Son las 8 de la noche. Una llega a su casa. La que tiene la suerte. Se saca un poco la ropita, como dijo Belén. Se prende un otro que otro cigarrito. ¿Por qué no? Alguna copa de vino o de agua. Y escucha Cumbia Masiva ya llegando al final. Esperemos que lo hayan escuchado desde el principio también, porque si no es un desperdicio. La columna pasada, la columna fueron los consejos de autocuidado, ¿sí? En manifestaciones, después de lo que había sucedido, varias represiones que nos vienen sucediendo al pueblo. Tuvimos consejos de autocuidado para lo que era el encuentro de mujeres que iba a ser en Chaco, ¿no es cierto? Fue el fin de semana pasado, estuvimos allí, estuvo Victoria Bissell, estuvo Belén Garuti, estuvo también Catalina Yuna, que está acá como invitada especial, comiéndose otra que galletita, una cosita está dulce. Está invitada silenciosa. Es invitada silenciosa. Y ya que le contamos cómo tenían que cuidarse para ir al encuentro, nos parecía justo también hacer un balance de lo que había sucedido. Pero queríamos hacer un balance colectivo. Entonces lo traemos a esta mesa redonda que tanto placer nos ha dado. Y tenemos también nuevamente de invitada especial a Mariela, que estuvo en el Chaco, estuvo en el Encuentro de Mujeres, estuvo ahí presente. Bueno, gracias por dejarme entrar. No hay mucho lugar ya en el estudio con tanta gente presente. Yo no voy a nombrar mucho más de lo que hice, incluso hay audiovisuales que después por ahí podemos traer en próximas semanas. Estuvo divino el Chaco, yo creí que era otra cosa, pensé que era otra cosa y estuvo divino. No había tanto calor tampoco y no tiraron balaceras. No tiraron balaceras, algunas, las que se quedaron después. Tuvieron algunos episodios de violencia. Pero no vamos solamente a centralizarnos en eso. Nosotros habíamos contado un poco lo que iba a suceder en el encuentro, los talleres, la feria. En este encuentro que se dio en Resistencia, en Chaco, fueron más de 70.000 mujeres las que participaron y que se estuvieron encontrando en diferentes talleres. Uno de los talleres nuevos que sucedió en este encuentro fue el de activismo gordo y que fue como un boom de novedades, de sensaciones. Algunas compañías estuvieron participando. No sé si nos quieren contar un poco cómo les fue en ese taller. Bueno, Kimei, yo fui una de las compañeras que estuvo participando, que nombrabas anteriormente. El taller de activismo gorde se hizo este año por primera vez. Parece que con mucho esfuerzo se organizaron unas chicas de un taller que se llama Hacer la Vista Gorda. Y pidieron que se arme este taller. Pero bueno, parece que tuvieron que hacer mucho esfuerzo porque es un tema como muy relegado en el feminismo. Incluso por las cosas que contaban ahí, parece que el tema de la gordura también es un tema no solo relegado por el feminismo, sino que genera como un tipo de discriminación muy extraña, como que te llaman a revisar tus propios preconceptos, los propios preconceptos que se manejan en el feminismo, porque a veces hay temáticas que no se están abordando y que realmente influyen, son estructuralmente sufridas por mujeres, o sea que son temas que conciernen al feminismo. Pero todo lo que apareció ahí tenía que ver con no solamente somos personas gordas, sino que somos mujeres gordas y sufrimos un montón de cosas que no sufren los varones cuando los ven que son gordos y que comen mucho y nadie les dice nada. Y ellas contaban, bueno, cómo toda la sociedad las juzga como de que sus cuerpos no son sanos, que las quieren, eso, como hacer tratamientos como si fueran cuerpos enfermos y que de hecho se las reduce a eso de ser cuerpos enfermos. Entonces terminan no pudiendo ser sujetas más allá de esa reducción. Y bueno, después problemáticas cotidianas que sufren y que se vivió con mucha emoción ese primer taller, porque era la emoción de quienes se habían autoconvocado para organizarse en primera instancia y para llegar hasta ahí a tratar ese tema y a sumar muchísimas, porque éramos muchísimas en una ola que estallaba y se vivió con mucha emoción. Otro de los talleres nuevos, además del activismo gorde, fue Mujeres y Cultura de la Violación, donde se abordaron problemáticas como la revictimización, el rol de los medios en la construcción de la víctima, del victimario, la violencia institucional, el trabajo hacia una cultura del consentimiento y otros ejes. Otro taller que fue muy concurrido, que el año pasado también fue... que fueron bastante mujeres, fue el de Mujeres y Pueblos Originarios, que contó con más de 600 mujeres. Sí, fueron tres comisiones o cuatro, por lo que tenía enterado. Enterado no se dice así, pero no, bueno, no se dice más así. O menos se entendió, ¿no? A lo que voy. Sí, estuvo, por lo que comentan también otras compañeras que asistieron a este taller. Bueno, siempre es complejo. Y más justo con la temática de lo que venía haciendo el caso Maldonado, también se ha tocado, y las diferentes visiones que hay sobre las culturas y quienes no son también mujeres del pueblo originario participaron obviamente de estos talleres. Quiero aclarar una cosa del taller de activismo gordo al que fui. Sí. Fue fantástico y está bueno como un activismo que tenemos que empezar a militar, ¿no? Que es muy interesante. En el taller también, como vos contabas ahí, en el taller de cultura de la violación, el rol que tienen los medios de comunicación con las mujeres gordas, ¿no? Y lo que tienen las publicidades, hablaban también de las marcas de ropa, de los talles que hay, los talles únicos o los talles que no existen. Hablaban también del reality show este que arma con Millot, de cuestión de peso. Y todo lo que a nosotras nos pega este tipo de imágenes o cosas que nos transmiten desde que nacimos. Y que en nuestras familias también se traspola, se ve, digamos, se podría decir así. Pero estuvo muy interesante y ojalá en algún programa de los nuestros podamos tener una comunicación telefónica con ellas, que la verdad la tienen muy clara. Y por ahí nos va a dejar como la mente un poco más clara de lo que nosotros pudimos captar. Pero las sensaciones son lindas de las que te llevas de los talleres. Sí. Invitamos a las mujeres que no fueron nunca al encuentro de mujeres a que vayan y participen, porque no entendés bien qué hacen hasta que vas. Hay un material ahí para recomendar respecto al activismo gordo, que es que es Cerda Punk, que pueden bajarlo de internet, que está el PDF, sí. Pueden encontrarlo en internet y ponerse a leer un poco. Yo tengo que empezarlo, me lo han recomendado mis compañeras, así que también, si me lo recomendaron ellas, lo recomiendo porque debe ser muy bueno. Y bien, también buscar en Facebook Taller Hacer la Vista Gorda, que es el taller que dio origen al taller que se dio en el Encuentro de Mujeres. Impecable. Ahí vamos a estar compartiéndolo también en la página. Otro de los talleres que está juntando cada vez más gente es Mujeres y Cannabis. Es uno de los talleres que está también recolectando más gente. El año pasado también hay compañeras que asistieron, que también se fueron muy contentas. Estuvimos con Belén Garuti. Sí, este año nos colgamos y nos fuimos. ¡Woo! Chiste. Un chiste droga, canábica. Básicamente, un chiste sencillo. Muy bueno. En ese taller se hablaba mucho de los tipos de consumo que hay, del consumo recreativo y del consumo medicinal, ¿no? Así que se podían ver las dos versiones también, porque si no, siempre nos pasa que las mujeres, como tenemos que estar cuidando, nos pasa que tenemos que abocar al consumo medicinal, porque si no, mala palabra, ¿no? Pero está bueno que se haya abocado a las dos líneas. Estaban las embarazadas que planteaban si se fumaba o no durante el embarazo. Siempre los talleres de los encuentros de mujeres, lo que tienen de algo muy bueno que rescato y que también tiene que ver con el de activismo gorda y con todos los talleres a los que hemos ido, es que ahí te das cuenta cómo lo personal es político. Tal cual. Digamos, ahí queda completamente sobre la mesa, porque se juntan un montón de mujeres en un aula y se empiezan a compartir experiencias que se piensan individuales o se viven individuales, y ahí se te das cuenta que las vivieron todas de distintas maneras. Entonces es como una gran puesta de en evidencia de eso, de que lo personal es político. Sí, muy interesante. Incluso estuvieron, bueno, en ese taller estuvieron las chicas de Mamá Cultiva, que esto se está reproduciendo en todo el país e incluso en algunos lugares del mundo también, Kimei. Y con esto, en relación a lo que decían de los diferentes, de la mirada de los medios sobre nuestro cuerpo, que es algo que atraviesa bastantes cuestiones de nuestra cotidianeidad y del modelo que nos imponen a seguir, también intervienen en la mirada que tiene la sociedad sobre el encuentro de mujeres, ¿no? Se busca siempre reducir lo que pasa en el encuentro de mujeres con los disturbios que se generan frente a la catedral, que se generan con los antiderechos, con todo lo que sucede. Este año no sucedió nada en sí durante la marcha. Sí, la organización del encuentro decidió no pasar por la catedral ni pasar por ningún edificio estatal, lo que generó bastante conflictos hacia dentro de la movilización. Nosotras somos partidarias hablo por la mesa, supongo, de la denuncia, del escrache. Bueno, esta vez se decidió no pasar por la iglesia, por la catedral. No estábamos todos de acuerdo, pero bueno, sucedió, terminó pasando eso. Y los disturbios sí surgieron al otro día. Mujeres que habían quedado en la plaza 25 de Mayo, que era la plaza donde sucedía todo, fueron atacados por diferentes ciudadanos y ciudadanas chaqueñas. Las persiguieron, les tiraron piedras y, bueno, fue totalmente desastroso. Sí, sí, les decían, ya está, chicas, terminó el encuentro, rajen de acá. Les tiraban con todo, la totalmente repudiable lo que se hizo ahí. Más que una cosa a aclarar con respecto a lo que decía Kimei, quien había estado también participando en la organización del encuentro de mujeres fue la esposa de Capitanich, el gobernador de Chaco. Por eso también se decidió desde la comisión organizadora no pasar por organismos gubernamentales, aunque ya hace bastantes años que la organización del encuentro decide no pasar por la catedral, y sí, organizaciones que disienten con esto lo hacen igual, ¿no? Pero bueno, por la situación de que las que vivimos son muchos encuentros, por cómo estaba la policía, por cómo veníamos de la situación, era muy arriesgado realizar esta maniobra, aunque las que pasaron no sufrieron consecuencias. Así que el año que viene, que toca Puerto Madryn, estaremos ahí en la provincia de Chubut, con las ballenas aborteras, estaríamos haciendo el encuentro número 33. El 33. Perfecto, perfecto. Hasta aquí llegamos, Kimé, ¿qué te parece a vos? Bien, me parece bien. Tendremos que pensar para el próximo encuentro. Para mí esta es una discusión que habrá que darse, la del paso por la catedral, lo de nuestra seguridad, lo de la no seguridad, qué nos plantean como seguro y qué sentimos nosotras como seguro también. Será una discusión importante a dar. Tenemos un año para pensarla y procesarla. Y bueno, estaremos ahí alrededor de las ballenas. ¿Vos cómo la pasaste en el encuentro, Kimei? Yo bien. Bastante desconforme con esa decisión última, pero la pasé bien. Fue mi cumpleaños en el encuentro de mujeres. Que se sepa que Kimei cumplió años en un viaje de 20 horas seguidas, sí, adentro de un bondi. Y se la rebancó. Sí, se la rebancó. Sí, incluso hubo inconvenientes en la ruta, accidentes y un montón de cositas que, bueno, que hicieron que lleguemos más tarde. Y que, bueno, es lo que hay. A ver. Saludamos a todos quienes estuvieron presentes en este programa. Mariano Félix, que ahora está del otro lado de la pecera, asentando con la cabeza de mirá vos. ¿Asintiendo? Y nuestras operadoras y productoras que estuvieron ahí al pie del cañón. Cataluna, que nos apoyó aquí con su silencio, con su resguardo, comiéndose las galletitas que trajimos el día de hoy. Lorena Torno estuvo muy presente, Marina Cabral. Victoria Bisel, Kimé Figueroa, quien les habla Belén Garuti. Nos volvemos a ver el lunes que viene con más información. Quédate ahí en Radio Nauta, tu radio amiga de Olga Vázquez. ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. ¿Y ahora qué pasa, eh?